una chica de un lugar rural, lejos, con este silogismo que ustedes siempre corean, que ustedes siempre cantan, derecho a decidir sobre nuestros cuerpos. ¿Cómo se lo explicas a una chica que no ha leído feminismo, Alejandra? Uy, es complicado, pues no es complicado, por eso se debería haber ciertas instancias de poder llegar a la persona. Yo no te puedo decir cómo sabría llegar, ¿no? Pero con mis amigas podría hacerlo. Es muy distinto, sí, con una persona de escasos recursos que es más humilde que yo, ¿no? Porque yo también en momentos también he sido, pero gracias al Claro, su vida económica de mi madre, exacto. ¿no? Hay Nadie nace bastante. sabiendo pues todo esto, Exactamente. ¿no? Pero, y voy concretando un poco más la consulta y me gustaría que la podamos discutir. Me refiero a que cómo se lo explicas en términos de qué. Una chica que aborta, porque aunque la niña o el, no sepa, no entienda del todo la frase decidir sobre nuestros cuerpos, lo hace. Sin entenderlo, lo hace. Sin entenderlo, va y aborta. Pero las consecuencias es otra. En que tú puedas abortar o en que Julia, que después no va a estar acompañando, pueda abortar. Esa chica de sector popular va a ir, va a abortar y lo que va a hacer luego es sentir un pesar, sentirse culpable, llorar o no. O quizás va a ser la misma Sí, reacción en ti. pasa, pasa, sí, ¿no? En algún momento también ¿Cómo hay evitamos que esta esa carga de la chica? religión, como hay que meterla, ¿no? Lamentablemente está ahí muy involucrada la religión ahí. Entonces tú dices, ataquemos su fe para que la chica deje de pensar que está haciendo algo malo porque aborta. Podría ser un buen camino, ¿no? Ya que lo planteas así, me parece genial poder entrarle por ahí y hacerle ver otras cosas, ¿no? Otra forma de ver, de accionar. Y también cumple muy muy importante también la educación sexual, Cristian. ¿Dónde aplicamos educación sexual si no es en el Mayormente colegio? la educación sexual es más que todo en colegios de acá del centro, ¿no? De las ciudades, pero no llega tampoco en las comunidades, por ejemplo, ¿no? No sé cómo funcionará, pero sería interesante averiguar y plasmarlo acá, pero también es algo muy peligroso porque yo en Beni, por ejemplo, viajo mucho a veces a comunidades y ahí veo chicas de mi edad, cuando yo tenía 15 años o 16, ya tenían 3 o 4 niños. O sea, es abismal de que no llega la educación. Nos llevan maestros y maestras conservadoras de iglesia, ¿no? Y que no nos puede ampliar lo que es la educación sexual y de disfrutar el sexo, ¿no? El disfrutar las relaciones sexuales sin tener que prevenir estas cosas del aborto, hasta, o digo, llegar, ¿no? Sí, sabes que yo me acuerdo el típico video que te muestran en colegio cuando hablamos del Sí, yo también me aborto, acuerdo. del niño que está llorando en el útero y luego lo arrancan y el niño sigue llorando y ponen una vocecita de bebé como para el juicio moral. Y creo que la respuesta, yo me he quedado contento hoy con tu respuesta, ataquemos su fe. No sé qué tan saludable será para la chica también atacar su fe, decirle que su Dios es la que la culpa, decirle que su Dios es la que la juzga, decirle que su Dios la va a mandar al infierno por haber tomado una decisión sobre su propio cuerpo, y también decirle que Dios no tiene nada que ver con que ella Totalmente, sí, eso te iba a decir. decida arrancarse algo que no quiere. Y un amigo, un compañero me decía a mí, yo soy ignorante en el tema del aborto y estas cuestiones. Él me decía, ¿cómo va? Y aquí vamos a otra parte de la discusión. ¿Cómo logramos la despenalización del aborto? ¿Cómo logramos que la gente entienda que es necesario? Y él me decía, uno, primero porque es un tema de salud pública. Las mujeres están muriendo. Bueno, y además no es una idea solo de él, no es una lectura, es una lectura ya muy generalizada. Sí. Las mujeres están muriendo por abortos mal practicados en clínicas clandestinas y las mujeres con plata están abortando en clínicas privadas con todos los privilegios, con todas las anestesias adecuadas, con todos los analgésicos preparados, pero pagando un poquito más y además una mujer con dinero puede pagar la clínica INCOR para abortar y nadie se entera, ¿no? tú abortas en un losocomio de quinta y tienes la, la obligación casi de decírselo a tu novio, decírselo a tu familia, porque necesitas ese dinero, ¿no? Entonces mi pregunta es, ¿cómo despenalizamos el aborto y cómo entendemos su necesidad de despenalización? Y cómo entendemos, una tercera pregunta, que es la mujer la única que decide. Yo respondo esa última porque es parte de su cuerpo. Quien se embaraza son ustedes, y si se quieren arrancar la panza, arránquensela. Y si quieren arrancarse una pierna también. Y si quieren ser chicos, arránquense la vagina y pónganse pene. Es así de profundo el tema. Tú decides si quieres un dedo o si quieres cinco en tu mano. Alejandra. Sí, hace poquito, Cristian, ya lo planteaste, ¿no? Y muy claro, así que también cumplen un rol, ¿no? Los varones. Hace poquito, el año pasado, leía un dato de CIES, que por ejemplo algunos jóvenes de entre 19 hasta 25 años se están haciendo la vasectomía, que no, esta esterilización para hombres, que también ellos están decidiendo de no embarazar a ninguna chica, ¿no? Un dato muy interesante, me llamó mucho la atención y lo estoy diciendo por eso ahora, que también les compete a ellos decidir, ¿no?, si quieren ser papás o no, y no hacerse los vivitos como la mayoría lo hacen ahí. Son excepciones. Grandes excepciones, totalmente. Yo soy chico y son grandes excepciones la que un hombre heterosexual decida sobre esto, sobre la paternidad, sobre la maternidad, de no obligarla a la chica. Y para irnos al corte, vamos a pedirle a Paul que nos dé dos minutitos para discutir el tema. Se nos ha pasado resbalando. El chico, y tú siempre le das en el punto, Alejandra, siempre sacas los temas a flote. El chico, ¿qué factor y cuáles son los factores para que una chica tome en cuenta la opinión de su novio para que la obligue a abortar, o en todo caso para que se niegue a que se haga un aborto, ¿no? Un chico puede decirte aborta o no aborta y su palabra es ley. Sí, es un tema muy, muy, muy certero, ¿no? Y que tenemos que hablarlo también. Este tipo de manipulación que es conocido con la violencia psicológica que se le hace a la mujer de parte del hombre, ¿no? De que si me quieres puedes tenerlo al bebé, ¿no? Yo puedo darte todo. Todas estas promesas se les endulzan los oídos a las chicas y a la hora de la hora tampoco aparece esa acción de parte del varón. Exacto. Y es por eso que yo soy maricón, ¿eh? Uno de los... De las razones por las que soy maricón es que nosotros utilizamos el poto y nuestros potos trituran el mandato de paternidad porque son improductivos e infértiles. Alejandra, ¿qué tenemos de música hoy? Sí, así que nos vamos, vamos a seguir hablando de este tema, así que nos vamos con un tema, Paul, por favor prepárate, que es Furia, esta banda, con el tema Aborto Retrospectivo. Dale, Paul. Estar así contigo, yo prefiero terminar. Don Gallardón, pim pam pum. Don Gallardón, clic clac boom. Don Gallardón, estoy al límite. Soñé que estaba viva y que era dueña de mis lindes, casi muero. Al despertar frente a la caja de los cuentos de Alan Poe, hora de la comida, informativos, Telecinco y el horror se llama Boe, coprofagia. Estragarme a Gallardón, estupefacta, no doy crédito. Los nietos del caudillo quieren gobernar mi útero, mi coño. No es vuestro templo bendito, mi cuerpo, mi cuerpo, mi cuerpo. Mis entrañas donde habito, el lugar donde provengo, mi terreno, lo más mío. Los pilares donde erguida yo os maldigo. Yo os recuerdo sodomía con rosarios, que en eso ya sois expertos reprimidos. Salidía del armario, misóginos, aburridos, perversos, fascistoides de alta cuna. Bien nacidos, mendigos de copellas, portavoces del hastío. Si no respiras el odio, es que la mierda no sale de tu tabique de platino. A vosotros os dedico mis vómitos matutinos, mi cuenta en números rojos, mi hipoteca, mi no piso, mis 12 pa 13 años, mi futuro sin estudios, mi vida en el precipicio. ¿Quién es aquí el asesino? Quiero pedir un deseo antes de morir de tedio, de escuchar vuestro discurso del machista rancio clero bajo palio. Feminismo en las aulas y aborto retrospectivo. Don Gallardón, pim pam pum. Don Gallardón, clic clac boom. Don Gallardón, si tienes pasta, tu familia de fachas hipócritas apoquina pa' que aborte la niña, pero ni una palabra de cara a la galería. Si eres pobre, lo tienes todo en contra. Yo prefiero terminar. No importa lo que quieres, si te mueres o revientas. Derechos reproductivos y sexuales para todas ya. Mira mi cara, me convierto en la Black Mamba ante el diluvio de mezquinos del gobierno. Robáis a vuestra madre y pretendéis darnos lecciones de dar vida. Estamos hartas, no pedimos perdones ni permisos a la carta. Que conste en acta aquí y en China, la mierda, el Varela, el gobierno y el foro de la familia. Hemos regresado con el radionovela Raíces de Violencia y tenemos a nuestra queridísima panelista acá ya listita para comentarnos lo que estamos hablando ahora con Cristian, ¿no? Del aborto en la adolescencia y lo que implica todas estas las consecuencias dentro de ellas, en lo psicológico también, que mayoritariamente son chicas, jóvenes, adolescentes las que mueren, y pero también las pobres, ¿no? También nombramos que es muy importante la función de atacar desde su fe, ¿no? La iglesia cumple un rol todavía importante dentro de nuestra sociedad, en donde decide todavía por las chicas en temas de aborto. Así que listos aquí con nuestra queridísima Julia, bienvenida. Así que te doy el micrófono. Ya lo mencionaban ustedes, ahora sí, creo que habrían pequeños problemillas. Decía, ¿no?, que es muy interesante pues la temática que se está abordando ahora y todos los enfoques que ustedes le han dado también al tema del aborto, ¿no? Principalmente creo yo que la lucha por la despenalización del aborto es netamente por tema de salud, ¿no? Porque ya lo mencionaban ustedes, pero quiero volver a rescatarlo. Existen muchos abortos clandestinos, o sea, no es una cosa que siguiendo y con la haciendo penal todavía el aborto, estos van a desaparecer o las chicas no van a abortar, digamos. Hay muchas chicas adolescentes que están abortando, ¿no? Entonces es un tema de salud porque, claro, asisten a estos lugares clandestinos en los que no están ni siquiera las condiciones higiénicas, en las que te dan una tabletita o tú tienes que hacerlo desde tu casa, tienes que por contactos buscar a un señor en la ramada que te vende la tabletita, que te da supuestas instrucciones en las que probablemente el tipo no es ni médico y no tenga ni idea de cómo realmente funciona esto, ¿no? Entonces tú tienes que esperar cierto tiempo, vas a tu casa, casi siempre se ha hecho en compañía de alguna otra amiga muy cercana o alguna otra persona muy cercana, ¿no? Hablo de los abortos clandestinos, ¿no? Entonces, claro, y todavía quedan como restos en el útero y en la matriz de las mujeres que deciden abortar clandestinamente, uno, porque es mucho más barato, ¿no? O sea, conseguir una tableta en ese sentido no te cuesta más de 200 pesos, ponte, ¿no? Y claro, o sea, tener un aborto de la forma más adecuada en un hospital, escuchaba ustedes que decían que es aproximadamente los $300-400, ¿no? Entonces, una diferencia abismal. Entonces, por estas diferencias abismales es que hay también varias muertes ocasionadas en estos procesos de aborto, ¿no? Creo que la despenalización va enfocada principalmente por un tema de salud, ¿no? En la que todos puedan acceder tenemos derecho a que se nos vele por nuestra salud, ¿no? Pero también ahí entran muchas otras cosas en debate, como que ¿por qué no lo piensa antes de cometer su error, digamos, ¿no? Es tan rico disfrutarlo, pero después que asuma las consecuencias y toda esta cuestión. Y creo que nos olvidamos un poco igual del tema de los derechos sexuales y derechos reproductivos, que son dos cosas totalmente diferentes. O sea, derechos sexuales es un tema de derechos por nuestra sexualidad, una sexualidad placentera, ¿no? Nacemos seres sexuales también. Entonces, tenemos ese derecho de poder disfrutar de nuestra sexualidad responsablemente, ¿no? En la que podamos escoger los métodos anticonceptivos, en la que podamos nosotras utilizar estos métodos anticonceptivos sin estos temas tabú, porque yo estoy segura que hay muchas chicas, adolescentes, jóvenes, que todavía no se atreven a ir a una farmacia a comprarse un condón, digamos, ¿no? O no se atreven a ir a una farmacia a comprar la pastilla del día después. Porque claro, llegas a la farmacia, te enfrentas a la miradota de la persona que está detrás de la mesa o no sé cómo se llama, y claro, o sea, te genera vergüenza, ¿no? Como que si lo que vayas a hacer o lo que hiciste es vergonzoso. De hecho, ya nos han educado en que el placer de nuestro cuerpo es una cuestión que nos debería avergonzar. O sea, sentir placer es una cuestión vergonzosa, ¿no? Entonces, todas estas aristas van influyendo, pues, para que una persona caiga de alguna forma en no usar responsablemente estos métodos, ¿no? Y por otro lado está lo que mencionaba, los derechos reproductivos, ¿no? Un poco romper con la idea de que todas las mujeres venimos para ser madres, ¿no? Tenemos derecho a decidir serlo o no serlo, ¿no? Entonces la maternidad nos han puesto como como si fuera un destino de las mujeres y no como una opción, ¿no? Entonces, resaltar un poquito esto, ¿no? Y por otro lado, igual mencionaban ustedes que los factores psicológicos que pueden producirse en una mujer que ha abortado, ¿no? El principal de todos creo que es un tema de autoculpabilidad, ¿no? El tema de la culpa, el manejo de la culpa que se maneja por todos los tabús que nos han metido, ¿no? De pucha, si abortás, es un niño, y todos los videos así que nos han mostrado en el colegio, que está recontra satanizado, ¿no? Y toda esta vaina. Entonces, el manejo de la culpa que se va generando en una mujer es bien jodido, ¿no? Porque hay esto de soy una mala mujer, he matado a alguien, y no nos informan que realmente constitucionalmente el aborto está como dentro todavía. Si abortas dentro de los 12 o 20 días, si no me equivoco, entonces no es, o sea, no el feto o el embrión, o sea, no está realmente formado, ¿no? Entonces no es considerado como un aborto en sí. Ya después, si hay una formación, ya es otra cuestión, ¿no? Pero igual el manejo de la culpa que existe de cómo sería mi nene o mi nena y toda esta vaina que gira en torno a la maternidad, toda esta cuestión que gira en torno a de qué tan buena, qué tan malvada has sido porque has hecho esto, ¿no? Entonces, no en todas se genera, ¿no? Pero en un gran porcentaje de mujeres suele generarse la culpa. Hay en muchas otras que también no. Y es una cuestión bastante individual, ¿no? De cómo cada persona va asimilando esta situación, ¿no? Entonces... Bien, Julia, te saludo. Aprovecho para saludarte. No nos hemos saludado desde que he llegado sí. a la cabina. No estamos enojados, por si acaso, no hagan polémica. Yeah. Julia, siempre tan certera. Hay consultas ya en el chat de la Radio Bocina y hay una consulta en particular mía. ¿Conocen? Voy a empezar por la mía porque es una respuesta corta. ¿Conocen el? Hubo un anteproyecto, un proyecto de ley para despenalizar el aborto recién nomás, hace un año, año y medio, en el que disponían de una cantidad de tiempo en el que el aborto es posible, el aborto seguro es posible. ¿Tienen ese tiempo, esa cantidad de meses, de días, de semana? Creo que era por 8 o 7 semanas. Yo tenía entendido que eran como 20 días, por ahí estoy re mal informada, no sé. Alejandra, ¿tienes algún número? Sí, yo recuerdo más o menos el que era el 7, ¿no? 7 semanas más o menos. Sí, bueno, yo igual tengo entendido que es 7 o 8 semanas de gestación donde, bueno, si se pasa de los 2 meses, ya está formado, ya pueden haber mayores consecuencias. No quiere decir que no se pueda hacer o que no se tenga que hacer, pero creo que ese ya sería otro paso, ¿no? Son más riesgos también. Son más riesgos. Pero tienen consultas para ti, Julia, en las radiobocinas. Vamos a leértelas. Laura, hay una cultura machista de criminalizar a las mujeres por abortar, pero no a los hombres. El padre que decidió abortar la idea de ser padre y se fuga. Ni la ley ni la iglesia lo persigue como a la madre, que también decide abortar la situación de ser madre. Certerísimo. Totalmente. Un macho le diría feminazi a nuestra radio oyente. ¿Conocen algún centro de aborto? Pregunta Clara. Ya sea clandestino o no clandestino. Dabu. Qué interesante el tema en cuestión, entender que es un tema de todes, él escribe todes a propósito, por si acaso, no habla ni de A ni de O. No solo de la mujer, una decide la libertad de esa decisión de no tener el castigo de esa falsa moral social. Fuerza, dice. Julia, responde, por favor. Mira, sobre los centros de aborto clandestinos, como centro así funcional, no conozco, pero sí conozco muchos casos en los que chicas han decidido hacerlo desde casa, ¿no? Desde sus casas o desde la casa de alguna amiga, ¿no? Por esto que te comentaba, porque un contacto lleva a otro, a que un doncito en la ramada te vende cierta cantidad de tabletas en la que en cierto tiempo tienes para... practicarte el aborto, ¿no? Entonces, pero claro, casi siempre el efecto de las tabletitas ha surgido de que te deja coágulos en la matriz o en el útero. Entonces luego esto te lleva a que vayas a hacerte un chequeo médico y ya en algún centro de salud, claro, te hacen toda una ecografía y toda la cuestión y tienes que decir que has tenido un preaborto, digamos, ¿no? Y ahí ya te hacen como un lavado, que me parece que cuesta como 1,000 bolivianos, pero ya tienes igual, exactamente no sé cómo lo manejan los centros de salud, pero ellos prácticamente así el aborto no te lo hacen, pero sí te logran hacer el lavado este de lo que ha quedado en el útero o en la matriz, digamos, ¿no? Sí, muy, muy interesante tu aporte igual, Julia. Yo igual tengo algo que dar, ¿no? Por ejemplo, hace como unos 4 años tenía conocimiento de que en Trinidad, por ejemplo, en el hospital materno, ¿no? De Trinidad, se hacían abortos, ¿no? Había solo un médico que podía hacerlo con las condiciones de buenas, ¿no? Los aparatos y toda la cosa, ¿no? De todo eso lo que implica. Pero luego pasó un año como que hubo denuncia, ¿no? A este centro, al hospital mismo, de que había un doctor de que procedía con los abortos y lo sacaron, ¿no? Creo que ya él falleció, igual ya estaba adultito y siguen haciendo ya ahora, pero había un grupo de mujeres y hombres de que querían cerrar, de que no hay abortos, ¿no? En Trinidad, por ejemplo. ¿Sabes qué? Yo ahorita pensando también, ¿tienes algo para responder, Cristian? ¿Sí? ¿No? Pensando un poco también, digo, llevar responsablemente, digamos, el tema de tu sexualidad, en el conocimiento de tu cuerpo y saber realmente disfrutar, o sea, creo que el disfrute mismo ya lleva una responsabilidad tuya de poder saber qué quieres con tu cuerpo, ¿no? Entonces creo que empoderarte también un poco de tu cuerpo va a llevarte a tomar ciertas decisiones de cuidarlo, tomando esto de los anticonceptivos, o sea, si quieres tener sexo y el otro tipo quiere tenerlo sin condón porque para él es más placentero, más rico hacerlo así, o sea, vos ponerte y decirte no, o sea, yo está de por medio mi cuerpo, ¿no? Entonces creo que también es otra cuestión esto de poder decidir frente a estas situaciones, ¿no? De ir, tener el valor de ir, enfrentarte a la doñita de la tienda o de cualquier lugar de la farmacia para comprarte un condón o para comprarte la pastilla del día después sin que te estén mirando como que y vas a hacer eso, digamos, ¿no? Entonces, creo que también de fondo hay una cuestión que está por ahí en el que todavía es el hombre quien toma las decisiones de cómo hacer cómo tener la relación sexual. Y claro, ¿no? Una mujer para que no querer quedar mal o para para que no piense que no me interesa y todo el cuento y toda la historia que nos vamos armando, decide pues nomás caer, no sé si caer, pero entrar en ese juego que propone, ¿no? el hombre. Sí, además, Julia, ahí me toca un poco a mí en el tema del ser hombre. Un hombre que no quiere usar condón es por macho, ¿eh? Por tener un sexo más macho. No es solo por placer. Incluso debe ser el segundo motivo que un hombre no, o el tercero o el quinto, por el cual no quiere usar condón, ¿eh? Es porque quiere metértela sin intermediarios, yo te la meto sin condón y punto, y es así como a mí me o gusta. O solo la puntita. No sé de dónde hemos sacado ese dicho, ¿ah? Y ¿sabes qué? Incluso con el tema de la puntita, hay pues el hombre está todavía en una lubricación, digamos, ¿no? Y hay posibilidades de que se escape pues un... Ahí vamos, eso es información. ¿No? Entonces que se escape un espermatozoide por ahí porque existe una lubricación de por medio. Entonces esto de solo la puntita es mentira, ¿no? O termino afuera. O termino afuera también. O sea, en todo el proceso hay toda una lubricación que por más que termine afuera, o sea, suele escaparse, pues, ¿no? Entonces. Usen o dejen de usar condón solo cuando estén buscando familia. Los maricones usamos, aunque somos infértiles e improductivos, usamos condón, por si acaso. Pero yo les quiero poner algo difícil, tarea difícil para la casa, mentira, para la cabina, para ahorita. ¿Cómo tomamos el aborto como un fenómeno político, como un fenómeno social? Y se las pongo más difícil todavía. En Europa, en un grueso de países ya es legal. El año pasado han hecho una masiva, pero que se las dedico, de miles de mujeres y hombres, han unido sus voces para volver a penalizar el aborto o por lo menos regularlo, porque se ha despenalizado efectivamente, es legalizado también en España y se ha pedido su penalización nuevamente. ¿En qué sentido? Porque ha habido una cantidad de abortos mayoritaria, grande, no sé si mayoritaria, pero en gran número, de abortos mal practicados y de consecuencias severas a pesar de ser legal. Se las pongo difícil. ¿Cómo entendemos entonces que sea un fenómeno social, un fenómeno político, cuando en España, la cuenca de la libertad de Europa, se estaba pidiendo el año pasado que se vuelva a penalizar? Julia, Alejandra, la que quiera pueda responder. Un poco complicado, pues, ¿no? O sea, es hacer nomás un análisis más minucioso. Yo realmente no estoy muy enterada cuál ha sido la gran cantidad probablemente de personas o de dificultades que hayan existido para poder nuevamente buscar la penalización, porque igual hay una cuestión económica de por medio, ¿no? Hay una cuestión financiera, una cuestión mercantil, cuando no está legalizado, ¿no? Entonces, no tengo conocimiento realmente cómo habrán funcionado el tema económico en cuestiones de los abortos. No sé si tú tienes de repente esa información, Cristian, o... A ver, es muy complicado, como lo decía, ¿no? Y para incluso los hombres poder entenderlo esto, es que sí es un problema, debería ser político, ¿no? Social, pero si tenemos tantos conflictos también dentro de nuestra comunidad político, social, no podemos romper con este sistema incluso patriarcal, entonces, ¿cómo podemos solucionar el tema? A mí me saltan, ¿no?, muchas ideas, pero... Si yo solamente planteo esa y tengo de por medio otras personas que tienen sus intereses sociales, políticos, económicos, como tenemos a las instituciones de la iglesia, ¿no?, que está con sus intereses también y que quiere meter dedo y que siempre lo ha hecho, ¿no? Siempre lo ha hecho en este tema de decidir sobre el cuerpo de la mujer y del hombre, ¿no?, en sí. Pero también hay que reconocer y hay que recalcarlo, y es muy importante, que siempre han muerto mujeres, que siempre ha habido abortos, ¿no? Y ahora es controversial porque tenemos el chance de podernos sentar en una radio, de podernos sentar en un parlamento y hablar del aborto, ¿no? Y si es posible despenalizarlo, si no es posible, y seguimos en ese debate todavía atrasado totalmente, de no poder entender que las mujeres tienen diferentes capacidades y también de decidir sobre su cuerpo, ¿no? Más que todo. Y yo tampoco no puedo decir sobre los datos, pero he investigado nomás de hasta el año pasado, que han habido esos 90.000 o 130.000 abortos, ¿no?, que hubo el año pasado, el 2015. Bueno, ahí me ha tocado un poquito a mí, me has pinchado un poquito la nalga. Sobre que nuestro debate sigue siendo retrasado. Es por eso que yo les propongo un debate ya más, dando 3 o 5 pasos del sí o del no, o de si decide o si no, que si su cuerpo es de ella o su cuerpo es del perro. Yo les estoy proponiendo que en España el año pasado han habido protestas masivas, o no sé si eran 5 o 3 clínicas privadas aborteras. En Europa hay clínicas especializadas específicamente para ir a abortar. Como hay dermatología, como hay clínicas para la piel aquí en Santa Cruz, muchísimas, los famosos spa, allá hay para ir a abortar. Y es donde estas clínicas tan lujosas, tan bonitas, que se ven en las fotos, donde se están haciendo abortos mal practicados. Y me voy con lo de Julia, y ahí está, creo, la respuesta, que es también un tema económico. Vengan todas, aborten aquí, nos interesa su dinero abortado, su dinero con sangrecita. Creo que es por ahí, y para llegar a la gente con haciéndome entender, es que utilizo este lenguaje, lo que es como mañana legalizan el matrimonio marica y van a haber abogados especializados en cazar maricas, van a haber abogados especializados en separar maricas. Es un tema, creo, económico, que pasa el tema social. Ay, no, yo le practicaré un aborto a una mujer porque, ay, es su cuerpo y creo que en su lucha y etcétera, etcétera. No hay eso, Julia. Sí, pues no. También realmente los médicos estarán capacitados, no sé, ¿no? Hablas de toda una clínica bien implementada y toda la cuestión, pero es pues una cuestión económica, tanto la despenalización también, de que actualmente si es clandestino el aborto, es mucho más caro, o sea, y está solo para cierto grupo que está en las condiciones de poder pagarse, ¿no? Y es lo que tú mencionas, probablemente esto de que nuevamente se busque la penalización en España gira pues en torno al tema económico, ¿no? Al tema de mercancía. Claro, y como te decía, yo no creo que la gente sea tan tonta de buscar la penalización nuevamente. Creo que regularlo sí es saludable, ¿o no? Sí, buscar otras estrategias, ¿no? Porque ha sido una lucha de años en la que se ha buscado la despenalización. Si no me equivoco, igual Cuba, igual el aborto es despenalizado como en Canadá y en Puerto Rico, si no me equivoco, ¿no? Entonces ha sido una lucha ya de bastante tiempo que ha tenido para poder despenalizar el aborto y buscar nuevamente su penalización. No sé si con la despenalización se van a reducir los abortos o van a ver, se va a volver nuevamente a la clandestinidad y vamos a tener, o bueno, España va a tener ciertos retrocesos en eso, ¿no? Yo creo que con la penalización no se van a reducir los abortos se van a seguir haciendo, ¿no? Claro, la gente se sulfura, pues, ¿no? Y quiere arreglos inmediatos, y eso no se puede. Así que han dicho despenalicemos de nuevo, ¿no? Y esa no es la solución, sería volver hacia atrás. Pero bueno, ya los habremos cansado discutiendo y siendo lo más sesudo posible en este espacio radial, que nos encanta ser así, pero tenemos buena música, Alejandra. Sí, así que después tenemos que, a ver, enfriar un poquito, pensar en las propuestas, estrategias que debemos tener como corresponsales, ¿no?, de esta situación del aborto. Así que nos vamos, Paul, prepárate con el tema de Cruclas, Cubensi, Mi Cuerpo Es Mío. Dale, Paul. Whose bodies are bodies, whose rights are rights. Cuerpo de quienes, de nosotras. Derechos de quienes, de nosotras. Decisiones de quienes, de nosotras. Cruda Cubensi, one more time, representing women and queer people choices. KRUDA, yes. Saquen su rosario de nuestro ovario. Saquen su rosario de nuestro ovario, saquen su doctrina de nuestra vagina, saquen su doctrina de nuestra vagina. Ni amo, ni estado, ni partido, ni marido, ni amo, ni estado, ni partido, ni marido, ni amo, ni estado, ni partido, ni marido, ni amo, ni estado, ni partido, ni marido. En importancia nuestro lugar defenderemos con elegancia, más que ustedes conocemos la discriminación. Somos casi humildes, somos color, pero además somos mujeres, necesitamos amor. Conocemos el sudor, disfrutamos nuestro olor, tenemos tan buen sabor. No somos Mickey, ni Chiqui, ni Ricky, criatura diferente pa' tu psiqui. Somos Mickey, ni Chiqui, ni Ricky, criatura diferente pa' tu psiqui. Afro, latinoamericana y caribeña, orgullo de mi gente, de mi cuerpo dueño. Latinoamericana y caribeña, orgullo de mi gente y de mi cuerpo dueña. Afro latinoamericana y caribeña, orgullo de mi gente y de mi cuerpo dueña. My body is mine, my body is mine. Mi cuerpo Bien, y ha llegado la hora de despedirnos, ha llegado la hora de decirles chau hasta mañana, ha llegado la hora de que nos extrañen, de que extrañen nuestra capacidad de criticidad, nuestra capacidad de estar día a día en esta radio bocina, nuestra capacidad de estar en desacuerdo aquí entre nosotros, nosotras mismas. Muchas gracias por hacernos llegar hasta sus hogares, hasta su oficina. Debe ser más oficinas. Esto del internet siempre es para la gente que puede tener internet. Yo creo, y me voy con una conclusión muy pequeña, yo creo que el derecho a abortar tiene que venir. Bolivia no puede quedarse atrás. Estamos retrasados en matrimonio marica, aunque yo no simpatizo. Estamos retrasados en la marihuana, aunque yo sí simpatizo, pero detesto a los marihuaneros machistas, ¿eh? Y estamos retrasados en temas del aborto y en temas de estado laico. Tenemos satélite, pero las mujeres no pueden decidir sobre su cuerpo. Es grave. Y no creo que tenga que pasar por un plebiscito electoral. Creo que con eso me voy. Muchas gracias, Julia. Siempre tan encantadora en tus análisis, en tus paneles. Muchas gracias. No, gracias a ustedes por la invitación nuevamente, ¿no? Yo creo que ya voy a quedar acá nomás, ya en la cabina. Muy interesante el tema. Yo me llevo todavía así como la cuestión de seguir profundizando, de seguir buscando otras aristas, ¿no? Fuera ya de todo un discurso que igual se vuelve como retórico, un discurso ya que se vuelve también, se va volviendo como medio acabado, ¿no? Y que van surgiendo nuevas cosas en cuanto a este tema que igual tiene muchas contraposiciones, ¿no? Y claro, entre medio de esa contraposición siempre está la iglesia, siempre está esta cuestión religiosa, ¿no? Que creo que desprenderse de eso también nos va a poder llevar a tener otras miradas respecto a esto de decidir sobre nuestros cuerpos. Muchas gracias, saludar también a toda la radio audiencia y espero que mañana también los pueda acompañar, así que hasta mañana. Nos vemos, Julia. Seguro mañana no te voy a escuchar porque yo me voy a ir. Nos vemos el jueves conmigo en la radio, así que igual, ¿no? Igual que Cristian, agradecerles a Julia también por su aporte cada uno para este tema que es muy importante y muy controversial, muy como que lo tenemos ahí nomás, pero no planteamos soluciones positivas, por así llamar. Así que por favor, nos corresponde a mí, a Cristian, a Julia, a Paul, aquí que está en consola, y a mi amiga Alejandra también, y a todas ustedes chicas que están ahí escuchando, también les corresponde informarse, ¿no? Sobre educación sexual, sobre el tema de los abortos, que no es nada fácil vivirlo después de eso, encima porque no es solo lo que vos vivís, sino también es lo que la sociedad te hace vivir, lo que te cuestiona. Entonces es muy importante seguir hablando de esto, como siempre digo, y plantear propuestas desde nuestro sentir, ¿no? Así que nada, yo, como les dije, hasta el jueves, así que les mando un saludo a todas y todos ahí en la radio, y aguante Argentina, Davo nos acaba de escribir, así que nada, nos vemos con Paul, el capítulo número 20 de Raíces Violencia. Chau, chau. Calladas gargantas, yo cortaré de una tajada. Yo peleo con el poder que coloniza mentes. No escupo balas, sino palabras irreverentes. Santas son las sustancias que me mantienen despierta. Santas las plantas que el espíritu me alimentan. Mi rap no es femenino. Diaconía, PCI Media Impact, Gregoria Paza y Secopi presentan Raíces de Violencia. Raíces de Violencia. Capítulo 20. Mujer, la comida está fea. Mujer, aguanta si él te pega. Mujer, hablas pecas, te condenas. Mejor cocina, lava y friega. We'll be right back. No, sus signos vitales están dejando de funcionar. Por favor, reaccione. 1, 2, 3. Doctor, no responde. Creo que la perdimos. Joven, ¿por qué no llamó antes? Es que tenía miedo. Hemos hecho todo cuanto ha estado a nuestro alcance. Ya no se puede hacer nada. La chica ha muerto. Doctor, sálvela. Por lo que más quiera. No. Joven, si usted hubiera llamado antes, tal vez hubiéramos podido salvarla. Ahora ha perdido mucha sangre. Lo lamento mucho, pero ya no se puede hacer nada. ¡Ay, no! ¡Chinita! ¡Chinita! ¡Chinita! Lamentablemente, la indecisión de Rodrigo en llamar a una ambulancia para que puedan socorrer a Mabel había hecho que la muchacha perdiera mucha sangre, por lo que fue imposible salvarla. Otra víctima de la irresponsabilidad con la que se asumen las relaciones de enamoramiento. Parejas de jóvenes que mantienen relaciones sexuales sin considerar las consecuencias. Las ITS, el VIH-SIDA o los embarazos no deseados son frecuentes. En el último caso, por lo general, se opta por la salida aparentemente más fácil, el aborto, olvidando que uno mal practicado puede cegar la vida de la mujer. Raíces de violencia. Horas más tarde, en la casa de los Vargas, Marco trata de que Graciela lo perdone. Graciela, hija, por favor, perdóname. Sé que te he hecho mucho daño, pero voy a cambiar. Marco, tú siempre dices voy a cambiar, voy a cambiar. Ya no sé si creerte o no. Mi amor, esta vez sí es en serio. Nunca más voy a volver a pegarte. Perdóname, Graciela. ¿Y cómo sé que no me volverás a pegar? Si cada vez que te emborrachas es lo mismo nomás. Graciela, tienes razón, pero... Cada viernes también te farreas. Ya sé, pero voy a cambiar. Voy a dejar de tomar. Marco, además cada vez que llegas borracho, me celas con medio mundo. Gracielita, sé que me he convertido en un hombre muy inseguro. Y eso me ha hecho cometer muchos errores. Marco, tú no tienes por qué desconfiar de mí. Yo nunca te he engañado, ni lo voy a hacer, porque respeto a nuestros hijos. Yo tengo la culpa por dejarme engañar. Graciela, perdóname, por favor. Marco, te voy a perdonar, pero con una condición. ¿Una condición? Sí, quiero que busques ayuda psicológica a tus problemas de celos y alcoholismo. Ay, está bien, pero no sé por dónde empezar. Marco, en el Centro Integrado de Justicia hay especialistas, pero dicen que también hay centros de autoayuda. Yo te voy a apoyar, pero tienes que poner de tu parte. Gracias, Graciela, gracias. Te amo, mi amor. Nunca más te voy a pegar. Perdóname, por favor, Gracielita. Yo te amo. Ya, Marco, tranquilo, tranquilo. Vamos a ir al centro de ayuda. Yo te voy a apoyar. Raíces de violencia. De violencia. Al siguiente día, Eliana había intentado sin éxito persuadir a Paola de contarle su problema a Nieves. Sin embargo, la reacción de su madre ante una noticia como aquella era aún impredecible, por lo que primero decidieron hablar con Marlene, la profesora de literatura que para ellas venía siendo como una segunda madre. Paola, Eliana, no puedo creer lo que me están diciendo. Profe, es la verdad, no le estoy mintiendo. Paola, no me malinterpretes. Lo que no puedo creer es que Marcelo sea tan canalla. Profe Marlene, no sé qué hacer. Ayúdeme, por favor. Mi mamá se va a querer morir. Doña Nieves, ¿no sabe de esto? No, profesora, no sabe. Por eso justamente queríamos hablar primero con usted, para que nos aconseje. Mi hermana tiene miedo de decirle. Chicas, no está bien ocultarle la verdad a su madre. Pero en estos casos, si no se puede hablar directamente con los padres, es preferible hablar con una persona de confianza. En cierto modo, me alegra que esto haya pasado de esta manera. Profe, no la entiendo. ¿Se alegra de lo que le ha pasado a mi hermana? No me malinterpreten, chicas. Lo que pasa es que yo he estado investigando los casos de acoso sexual y escolar en el colegio. Pero ninguna de las chicas que supuestamente fueron víctimas quería hablar. ¿Ha habido otros casos? Lamentablemente sí, pero esta es la prueba que necesitaba para desenmascarar a este tipo. Bueno, ya tocó el timbre. Hablamos a la salida. Vayan a sus cursos. Raíces de violencia. Marco había logrado que Graciela lo perdonara con la promesa de buscar ayuda profesional a su problema de alcoholismo y celos. Sin embargo, la desaparición de Rodrigo desde la noche anterior tenía muy preocupados a la pareja. En un inicio pensaron que tal vez, como las otras veces, estaba con sus amigos. Pero al mediodía, ese chico, ¿dónde se habrá metido? ¿Hola? ¿Con el señor Marco Vargas? Sí, él habla. Señor Vargas, habla el sargento Mendoza, asignado al caso de su hijo en la FELCC. ¿El caso de mi hijo? No entiendo. ¿De qué me está hablando, sargento? Señor Vargas, su hijo ha sido detenido por el presunto delito de homicidio culposo. Tiene que conseguirle un abogado para que presente su declaración. ¿Qué? No puedo darle mayores detalles. Pase por la división de homicidios. Hasta luego. Hola, sargento. Hola. Marco, ¿qué ha pasado? ¿Quién era? Graciela, han llamado de la policía. Habían detenido al Rodrigo por homicidio. ¿Qué? ¿De qué homicidio estás hablando? Es mi culpa. Sabía que algún día iba a pasar algo así. ¡Ay, no! Es mi culpa. Si no lo hubiera malcriado tanto. Rodrigo, ¿qué has hecho, hijo? ¿Qué has hecho, hijo? ¿Qué has hecho, hijo? Raíces de violencia. Mientras muchas chicas retornaban contentas a sus hogares después de las clases para disfrutar un delicioso almuerzo, un sentimiento de culpa se apoderaba de Paola. Y aunque Marlene trataba de reconfortarla, no dejaba de sentirse culpable. No debí vestirme tan provocativamente. Todos creen que soy una chica fácil. Y si les digo que el profe me chantajea, seguro dirán que yo lo provoqué. Paola, escúchame bien. Tú no tienes la culpa de nada. El hecho de que una persona se vista de una u otra manera no es motivo para que se la juzgue. Profe, es que yo... Paola, a palabras necias, oídos sordos. No les hagas caso. Profe Marlene, yo no soy una mujerzuela. Por eso mismo. Y aunque te dedicaras a lo que sea, nadie tiene derecho de juzgarte. Profe, es que me duele que hablen esas cosas. Paola, no tienes por qué sentirte menos que nadie. Tú vales mucho. Sobre todo, nunca permitas que nadie te chantajee por ninguna razón. Cálmate. Se me ocurre una idea. ¿Te acuerdas del padrino de la promoción? ¿El coronel de policía? Sí, además es su padrino de mi hija Laura. Voy a hablar con él para ver qué podemos hacer. Paola, ahí viene el bus. Anda a tu casa. Tranquila, yo me ocupo de esto, ¿bueno? Está bien. Chao, profe. Chao, Paola, que te vaya bien. Gracias por todo. Esta es Pico Verde 101.1 FM, transmitiendo para toda la ciudad del Chenco. A esta hora del día compartimos con ustedes esta otra bonita canción. ¡Ah, qué huevada! No me queda otro camino que irme. Solo me llevaré estas cosas. A mi chamarra, a pantalones, poleras, las poleras. También los tenis. ¿Qué más? Bueno, creo que eso es todo. La carta para mi mamá. Seguro se va a enojar mucho, pero no hay de otra. Voy a extrañar todo esto. ¿Qué? ¡Auch! ¡Mi pelota! ¿Cuántos recuerdos me trae esta pelota? ¡Eso, Lucho! ¡Así se hace, muchacho! ¡Seguimos! ¡Dale, Lucho! Lucho, tú puedes ser un gran jugador. No te dejes vencer por tus impulsos. Puedes conseguir tus metas. Lucha por ellos. Nunca te des por vencido. Profe Efraín, lamento haberlo defraudado. Lucho, si tienes algún problema, no dudes en buscarme. Yo estaré para apoyarte. ¿Y si le pido un consejo al profe? No pierdo nada con intentarlo. Él siempre me dio buenos consejos. Ha sido como un padre. Sí, voy a buscarlo. Voy a buscarlo. Raíces de violencia, de violencia. Al día siguiente, Marlene, decidida a descubrir a los profesores que chantajeaban a sus estudiantes, indagaba con las chicas de quienes se decía habían sufrido algún acoso. Sin embargo, la mayoría se negaba rotundamente a referirse al tema. Los rumores señalaban a un par de profesores, pero necesitaba pruebas, por lo que persistía en su cometido. Gaby, no tengas miedo. Nadie se va a enterar. Esto se va a quedar entre tú y yo. Profe, no quiero hablar de eso. Lo pasado pisado. No quiero volver a recordar. Gaby, sé que es un recuerdo doloroso, pero por favor, hay otras chicas que están pasando o pueden pasar lo mismo que tú. Así que ayúdame. Además, ¿no te das cuenta que con esa actitud estás siendo cómplice del hecho? ¿Cómo dice? Pero claro, si tú te callas, ese tipo de profesores seguirán chantajeando a otras estudiantes. No podemos permitir que esto continúe. Profesora, está bien, le voy a contar. Pero prométame que nadie se va a enterar. Sé que es un recuerdo doloroso, pero por favor, hay otras chicas que están pasando o pueden pasar lo mismo. Profesora, eso es todo lo que le puedo decir. Andrea, gracias por tu colaboración. Eres muy valiente. No podemos permitir que esto continúe. Ivonne, ¿qué sabes de Damaris? Ella me dijo que el profesor de artes la acosaba y le hacía propuestas indecentes, y por eso se cambió de colegio. Aunque me cuesta creerlo, el profesor Marcelo es muy caballeroso y educado con todos. Pero dicen que reprueba o pone bajas notas a las chicas bonitas para después chantajearlas. No sé si es verdad, tal vez es mentira. Lamentablemente es verdad. El profesor Marcelo chantajeó a varias chicas. Raíces de violencia. Es una tarde nublada. Marco Vargas ingresa a las celdas donde está detenido su hijo Rodrigo. Los días y hechos le parecían haber transcurrido tan rápido que aún no daba crédito a todo lo que le estaba sucediendo. ¡Papá! ¡Me tienes que sacar de aquí! ¡Por favor, sácame, papi! ¡Hazlo! Ya, hijo, cálmate, cálmate. ¿Cómo que me calme? ¡Yo no quiero ir a la cárcel! ¡Papi, sácame de aquí! ¡Por favor! ¡Por favor, papi! Rodrigo, escúchame. He hablado con el fiscal asignado al caso y me ha dicho que existen muchas pruebas en tu contra. ¿Y qué ha pasado, papá, contigo? ¡Papá, no puedes permitir que me lleven a la cárcel! ¡Recuerda, soy tu hijo preferido! Tú tienes amigos, puedes darles dinero para que me liberen. Hijo, si yo hago eso, seguiría cometiendo el mismo error que he cometido durante todos estos años. Rodrigo, es tiempo que te responsabilices por tus actos. ¿Qué? Hijo, lo siento mucho, pero no puedo seguir fomentando tu mala conducta. Papá, ¿entonces para qué miércoles has venido? ¡Vete! ¡No quiero volver a verte! ¡Te odio! ¡Vete! ¡No puedes permitir que me lleven a la cárcel! ¡Soy tu hijo, papá! ¡No! ¡No! Hijo, perdóname. Perdóname. ¡Suéltame! ¡Tú tienes la culpa! ¡Si tú me hubieras corregido cuando yo era un chico, nada de esto hubiera pasado! ¡Vete! ¡Te odio! ¡Vete! Raíces de Violencia es una producción de Diaconía, PC y Media Impact, Gregoria Apaza y Secopi. www.radiobocina.com. Estás en línea.